Para comunicarse con nosotros, otra vez, info@lascasildas.com.ar, enredo@lascasildas.com.ar, sino por Facebook, Las Casildas o Enredo de Las Casildas. También tenemos Twitter, pero no lo sabemos usar. @lascasildas. Así es. Y nos pueden mandar mensajitos de texto al celu si quieren, ahora es una nueva... Es una nueva disposición. Vamos a... Al celu de Fran, damos el de Fran. Vamos a pasar al celu de la producción. Dale. 15-6768-6931. Pueden mandarnos un mensajito, ahí lo leemos en el aire. Bueno, hoy tenemos un programa... No, bueno, genial. Cuánta expectativa, ¿no? Buenísima, buenísimo, buenísimo. Arranquemos. Porque estamos acá con una persona muy importante para nosotras. Él es partero, es un él. Ya escucharon su voz. Es licenciado en obstetricia, en realidad. Uno de los primeros y pocos varones que hizo la carrera. Ya nos va a contar. También es docente de la facultad en una de las materias introductorias. Dicen que su charla motivacional es imperdible. Asistió a infinidad de mujeres, pero ahora va a tener que vérselas con el parto de la suya. Ojo, ojo cuando vayan a su espacio. Porque tiene un gato que le encanta morder. A veces habla de él en femenino. Ahora le vamos a preguntar por qué. Y es el típico varón empático. También es muy buen fotógrafo. De hecho, si te asiste, te vas con la fotito de tu parto de regalo. Sus cumpleaños son multitudinarios. Usa unos gorros apitufados y sus sellos son sus clásicas babuchas y sus divinas alpargatas. Además, tiene la mejor yerbera del condado. Es verdad, ¿la seguiste? ¡No! Golpe bajo. Ahora vamos a contar. No tiene Facebook, pero se entera de absolutamente todo desde el perfil del de su mujer. Es el rey del sarcasmo, es muy gracioso, es mi amigo. Hoy en Enredo en el Aire vamos a conocer el lado A, y obviamente el lado más divertido, que es el lado B, de Francisco Saraceno, el partero. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bravo! Bueno, vamos a escuchar la primera de las canciones que eligió Fran para el programa. Nos acomodamos un toque si lo logramos y seguimos con ustedes. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate, busca ayuda, animate, denuncia. Las Casildas. Libros porque no los leo, lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años me contradigo cuando pienso, el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos sus juguetes y... Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. Darle la vuelta al mundo. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina. Lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje. porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Dame. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Bueno, y acá estamos de vuelta. Escuchábamos recién La Vuelta al Mundo de Calle 13, uno de mis temas preferidos. Bueno, contanos, Fran, ¿por qué elegiste esa canción? Bueno, primero buenas tardes. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Me encantó la presentación, me encanta estar acá. Si uno las conoce a las chicas, tendrían que ver los ojos y las caras de serias que ponen ahora, que están así como entrevistando y haciendo el programa, pese a toda la risa, así que es muy gracioso estar compartiendo este momento. Les quería contar también que me vine como a postular... para ser uno más del staff de la radio. Te queremos, Fran. Hace falta dentro de las Casildas un hombre. Una voz masculina. Casilda tiene un hijo muy lindo, así que ustedes pueden tener también un hijo partero que viene a cortar acá en la radio. Te comprometemos. Te comprometemos acá. Muy lindo el espacio, un genio Joselo, como me han dicho. La verdad que te tratan de 10. Estamos tomando mate. Nada, el tema es un tema que me encanta y como cual empático que me dijeron, y mi vida es como ir sumando puntos en las mujeres que voy conociendo para que me vayan eligiendo en los partos. Me acuerdo hace un tiempo cuando vinieron las Casildas a filmar que estaban haciendo toda una campaña y filmando unas cosas y participé ayudando ahí. Me sonó el teléfono que me había llamado una embarazada y me sonó este tema y Juli murió de amor, así que dije que ¿por qué no arrancar con este tema? Están todos los detalles. Estoy en todos los no detalles. Puede más. Con razón rompe corazones. Vine y ese es la última parte del día de hoy. Las dos van a tener que contar que están ya empezando a buscar tener un hijo, que ya el partero lo tienen. Ay, me muero. Habría que convencer igual al padre. Me gusta, es un tema muy lindo, muy romántico. Y no sé si será mi lado A, mi lado B, la parte romántica, pero fue elegido por eso. Sos lo más, Fran, sos lo más. Bueno, para vos sos mi amigo. Bueno, ¿Podemos dedicar el programa obvio a una amiga que tenemos en común que está cumpliendo años? Sí. No sé si nos está escuchando. Hoy es el cumpleaños de Lorena. Un feliz cumple, sí. Pero con un abrazo re fuerte para quebrarla. Yo diría que le cantemos el feliz cumpleaños. ¿Te parece? No, seguramente yo creo debe que estar no. con su hermana Sonia por ahí festejando. Y con las hijas. No, igual no está tan igual ahora que hizo como un corte carré. Ah, no le di el corte nuevo. Me la perdí, ¿no es más una Sonia Cavia? No es más. Se diferenció. Se quiso diferenciar, Pero sí, le mandamos un beso gigante enorme. A Lore. Que la queremos. Bueno, feliz cumple para ella entonces. Bueno, deja de mandar saluditos. Perdón, avisos parroquiales. Pará, no, vamos a mandar un beso a la gente de Uruguay que nos está escuchando del otro lado del charco. A toda la gente que está escuchando, sí, acá, que está como mandando saludos y demás, un beso grande. Gracias por estar del otro lado. Bueno, yo diría que arranquemos. Bienvenidos. Arranquemos, sí, dale. Bueno, vos sabés que acá todo el mundo... No te escuchás, Juli. Movela el cosito. Todo el mundo está esperando tu lado B. Pero para un lado B necesitamos conocer al lado A primero, que nosotras ya lo conocemos. El B también, pero bueno, por... Para arrancar, contanos por qué decidiste, qué te movió a ser partero, a elegir esta profesión. La verdad, como siempre lo digo, como de muy chico lo tuve como bastante claro, como la misión que tuve en la vida, y que es el ser partero, y es algo que elijo día a día, estar como rodeado de mujeres, de embarazadas, de admirar como esos procesos tan naturales y fisiológicos, es un placer. Por ahí obviamente me costó al ser hombre y con todo el prejuicio o cuestiones legales que había como al principio, pero desde muy chico, obviamente, por ahí la crianza que me dio mi mamá, tener como muy a flor de piel por ahí toda esta mirada tan, o todo este lado femenino, ni lado A ni lado B, sino este lado femenino, me hizo ser partero. Hay como una vocación de servicio como muy importante por el otro, y en este caso por las embarazadas, y siempre digo, tengo creo que el mejor de los trabajos que alguien puede tener. Amo lo que hago, vivo de lo que hago, así que... ¿Y por qué decís que te costó más por ser varón? Y hay como mucho prejuicio por esto de que es una profesión o un oficio muy desde lo cultural o atravesado por la cultura, y esto de que siempre... en la gran mayoría de los lugares siempre eran mujeres que acompañaban a otras mujeres. Cuesta, me parece, en algunos espacios que el hombre acompañe y se ponga desde ese lado. O tan en roles por ahí más caracterizados a lo femenino, de acompañar, desde escuchar. Y después Argentina lo que tenía en su momento era una cuestión legal que... especificaba que solamente mujeres podían estudiar la licenciatura en obstetricia. Entonces... hubo que armar como algunos líos, se armó todo un decreto que supera la ley para que yo y otros más pudiéramos ingresar a la facultad y hoy en día poder trabajar, tener una matrícula y todo eso. Claro. Y encima terminaste siendo también docente. Sí, me parece que eso, yo siempre lo digo, yo justo estoy en los primeros años, como que si uno siente las cosas, está bueno como... encaminarse para ese lado, por más que aparezcan trabas, y que el tiempo también, como el tiempo es muy sabio en esto de los nacimientos, en las llegadas de estos bebés, también es muy sabio en que después, si uno va para ese lugar, te termina como dando la razón, si uno siente en serio lo que hace. Entonces, como que por ahí fui muy criticado como alumno por tener una embarazada tatuada en la espalda, por pedir que las profesoras sean embarazadas, por cuestionar la manera de la intervención que como que te forma la facultad, y hoy en día soy docente. Bueno, las cosas van cambiando, hay que tener paciencia, como todos los... el tema de los derechos, que los tres solemos estar como muy presentes en esos temas. Bueno, es siempre como un granito más que suma, y con paciencia las cosas se van a ir logrando. Seguro. Y en el recorrido de tu carrera... ¿por qué fue que decidiste dejar de trabajar en instituciones y atender solamente partos domiciliarios? Me parece que como partero, como también, no sé, los periodistas, como los arquitectos, hay muchas áreas en las cuales uno se puede desarrollar, y definitivamente casa es algo que yo lo vi obviamente siempre como muy normal, porque vengo de familia que ha nacido en casa, pero era el lugar donde mejor me muevo, donde más cómodo me siento... he pasado por los hospitales, que no, esto no tiene ni que ser una pelea de hospitales contra casa ni nada de eso, pero son lugares donde no me muevo muy bien, donde la termino pasando mal o sufriendo, por este pensamiento o esta mirada o esta ideología que uno tiene sobre lo que implica el nacimiento, sobre lo que implica el acompañar. Por ahí no es muy compatible como lo que uno hace, lo que uno piensa y cómo uno acompaña dentro de una institución. Hoy en día. Claro, y es muy complicado luchar contra esa jerarquía establecida, ¿no? Y para mí el respeto al tiempo es como muy clave. El respeto al tiempo es lo clave, que por ahí en una institución tiene sus normas, tiene sus protocolos, uno está siempre como muy como, si entra una embarazada, tiene que nacer ese bebé. Y después, la verdad es como el rol, esto del protagonismo que tiene ese bebé que está naciendo. En una institución me parece que hay como... termina siendo como el nacimiento llevado a algo más burocrático, como pareciera como un trámite. Y me parece que en casa se valora desde otro lado, no deja de ser un rito de pasaje, valorando lo milagroso que tiene un nacimiento, una gestación, el protagonismo de la mujer, si hay un compañero también presente. El rol del hombre a mí me parece totalmente como diferente. O una compañera, ¿no? O una compañera. Me parece como bastante... algunas diferencias, pero está bueno que la gente elija, depende de lo que vaya necesitando, claro. Y su tranquilidad y su necesidad. Claro. Como yo también digo, esto siempre lo hablamos con las parejas cuando la primera pregunta que le hacemos es, bueno, ¿y por qué quieren en casa? ¿Y qué se imaginan? Como también nosotros tuvimos que elegir casa en su momento, digo, y está bueno eso, que exista gente siempre basándose en el respeto, pero que exista gente que le guste trabajar en clínicas, que le guste trabajar en hospitales, y hay gente que le gusta trabajar en casas. Claro. Y es eso, es donde mejor uno se mueve. Y hablando de elecciones, ¿cómo te ves en tu próximo futuro nuevo rol de padre? Y la verdad que con muchas ganas, que ya sea el momento. ¿Estás ansioso? Sí, una ansiedad como muy linda, me parece. No empecemos a llorar ahora, que nos queda. No. Lloramos los tres, dos de Pisi, Fran. Ojo. Violeta no llora del otro lado. Sí que es un momento totalmente deseado, buscado, soñado. Así que estoy con esa expectativa de, bueno, como encima se da un montón de cosas que me voy a correr por ahí un poco de la partería. Y quiero en serio como estar ahí... Nada, como criando... Sos obse del trabajo, ¿no? ¿Cómo te ves? Sí, por eso alejado, digo... ¿Cuánto te lo vas a bancar? No sé, por lo menos está abierto como... Un par de meses está abierto como que me voy a correr y eso está bueno. ¿Vas y... a tener un postnatal de 6 meses? Ojalá. Voy por la foto de la teta y el postnatal de 6. Ay, me muero. La verdad que queremos por eso la está campaña, bueno. Fran, sí, con sí, el 6. Sí. ¿Sabés? La campaña que vamos a hacer con este pibe y ese bebé. Nada, está... me parece que es totalmente... Nada, como muy lindo... Igual me parece como el momento del embarazo es alucinante, como que por un lado también tengo la imagen de tenerla o tenerlo como encima y estar al solcito, los dos y cosas así, pero también ver la Violeta embarazada es como lo máximo. Sí. La verdad que es un momento que te da como eso de, bueno, ¿cuándo será? Jodemos mucho con eso con Viole y cómo arrancará y cómo empezará. El sábado hubo en algunas contracciones y estuvo buenísimo también esa secuencia, como ya está todo preparado y en cualquier momento puede ser, de acá a un mes. Nada, me parece como alucinante y quiero ya divertirme con él o ella afuera. ¡Qué lindo! ¿Y qué vas a hacer en el parto, en el momento del parto? O sea, ahora te toca estar del otro lado. Ni hablar. Y... Nada, yo elijo a las chicas, a mi mismo equipo, que nos acompañen. Mal. Habla bien de vos. Hablo. Y del equipo. Sí. Y nada, que la verdad que son una genia, las admiro, las elijo día a día como parteras. Y le mandamos y un como beso a Nati y a Bendy. A Bendy y a Nati y a Dani. Y ahora quiero eso, quiero correrme, no quiero estar como pensando más desde una mirada de la partería, de fijarme en ciertas cosas, sino quiero disfrutar con Viole y estar para lo que ella necesite. Claro. Que por ahí es estar del otro lado de la puerta del baño, no sé, o estar haciendo unos masajes, no sé. No se sabe, eso no se sabe, claro. cómo voy a actuar y qué voy a hacer. Pero ya vivir un trabajo de parto y encima totalmente buscado y de un hijo mío, me parece, sí. Si es lindo acompañar gente y familias cómo se van construyendo, esto me parece que... No, te va a volar la cabeza, sí. Ni hablar. Sí, seguro. Y estoy con muchas ganas. Y con Viole hablamos mucho también del después, como nada. no sé, me parece que es un momento alucinante y nos veo como decíamos el otro día en la biblioteca, como nada, como recontra empoderados de poder eligiendo ir paso a paso desde las personas, del lugar, de las cosas que nos queremos hacer, de las cosas que no nos queremos hacer. Y todo esto que uno viene como hablando hace un montón de años, verlo en vivo, en directo y con tu compañera es un flash. Sí, me aparte está buenísimo esto, ¿no? Lo que uno de repente comulga o dice, también apropiarlo y aplicarlo para la propia vida. Digo, eso es también ser coherente, ¿no? Y está buenísimo darse cuenta a la edad que sea que uno tiene como elecciones coherentes con... Sí, y el único miedo que nos da, que lo decimos... Si llegamos a disfrutar tanto del parto como del embarazo... Vamos a tener 2.000 pibes, sí. No va a quedar otro. Pará. Es un viaje de ida. Vos decís embarazo, criar, parto, viejo, después viene la crianza. No, seguro. Y así como está el lado A, está el lado B. Está el lado B, la crianza. La adolescencia a los 5 años. Así que, en todo caso, después vamos a charlar en unos añitos cómo venimos con el tema de... Nada, en eso no le tenemos miedo y... Y obviamente con Viole se habla mucho de y yo lo he acompañado muchas parejas también por ahí en puerperios o en momentos que son más heavies y sí, tiene esa parte, pero me parece que es como todo, uno lo puede encarar desde otro lado. Total, la vida, seguro. Es un viaje, o sea, estás por y está bueno estar abierto a todo lo que puede pasar en ese viaje. Sí, total. Y todo que sirva para construir, me parece. Totalmente. Sí, sin ni hablar. Qué lindo, Francisco. Bueno, ya está, vamos al lado B directamente. Yo creo que tenemos que ir al lado B porque... Es el más aburrido, sino el otro. Chan, chan. Que tenés una embarazada tatuada en la espalda, lo sabemos. Que para vos este es el mejor laburo del mundo, lo sabemos. Pero, por ejemplo, para arrancar... Preguntas también. Nos gustaría que nos cuentes qué te moviliza, qué te motiva, qué te mueve en la vida en general. Y qué me moviliza, como me parece como el disfrutar, el buscar como el disfrute, el placer, mucho el placer del otro, eso también está como bastante marcado, por eso de que digo lo de la vocación de servicio. Es verdad que estoy atravesado por lo que hago de mi laburo, porque es verdad que lo hago de toda la vida, y es algo que el poder elegir de lo que uno vive es lo que te moviliza, y está buenísimo como desde ese lado, como encarar desde ese lado la vida, como desde el disfrute, desde la risa, desde, bueno, nos pueden pasar un montón de cosas malas, pero siempre que sea como desde la construcción de algo, me parece como desde ahí es lo que me moviliza. O sea, el disfrute, digamos. Sí. El disfrute el como... disfrute y el placer. Por ahí hay una etapa de la niñez que no la pasé, que sigo en una búsqueda de placer continua la mía. No, pero está bueno. ¿Vos decís que tiene que ver con eso? ¿Seguís siendo niño? No, puede ser, digo, pero esto se ve muy en la niñez y... Tenés ojos de niño, mira. Así, brillo de ojos de niño. No, pero en la adultez también está bueno mira. Transitarla desde ese lugar. Obviamente hay momentos más intensos que otros y qué sé yo. Pero sí, está buenísimo que el disfrute sea como la base de... ¿No? Que te mueva eso. Sí. Me parece genial. Y sos una persona lúdica, ¿no? Fran trajo un perrito... No sé si estaría escuchando el programa La Hija de Juli y Saulo, pero es el que le prometí, se lo traje. No la pelés por radio, pobre Valen, que está enfermucha. Valen, escuchá lo que te dice Franco. La historia es así, fuimos un día a comer con Valentina a la casa de Fran y flasheó con un perrito que es un horror, lo acabamos de subir una foto recién. Tiene un sombrerito como, brillante. Sí, no, es un peluche, le está cojo, te hace un ruido que es un horror. Y bueno, Valen se lo quería llevar, qué sé yo, bueno, hubo ahí como una historieta, no se lo llevó. Entonces, como no se lo llevó, le raptó una jirafa, le pungió una jirafa, un adornito de Fran. Vine a reclamar la jirafa, traje el perro, vieron mi jirafa. Es un intercambio de rehenes. Así que ahora me está devolviendo. Sí, nada, bueno, veremos. Yo creo que vas a tener que pagar rescate. Con Valen es así, con Valentina es así. Escúchame una cosa, Fran, ¿y fuiste una persona o sos una persona enamoradiza? Muy. Grandes amores. Sí. Contanos. O Violeta, uno lo lleva a eso. Después no sé si... No, sí. O uno es, me parece, como la forma de vivirlo. Nosotras somos piscianas, así que somos enamoradizas por naturaleza. Vivimos nada que nos diga enamoradas. Nos sorprende. Después que escuché, ya ahora soy fanático, ahora con el sexto programa y encima que participo de ustedes, cuando empezaron no como a hablar mucho de lo de Piscis. No, de lo de Piscis. Sí, no. Tengo ascendente en Piscis. Ah, y después y con toda esta también, producción. Y Viole también. Así que hay mucho en común que tenemos. Me puse una pollera en honor a las chicas hoy para venir también a la radio. Pero sí, muy enamoradizo de a veces sentir esto como que es el amor de mi vida. Que mande un mensaje el primer amor de Fran al celular que dimos. No, no creo que... No sé si eso, pero yo quiero que me cuente sobre su primer gran amor. ¡Ay, me muero! Sobre mi primer gran amor. Claro, ¿qué no fue? Pone pista así de amor, canción de amor. Algo más romántico. ¿Fue en el jardín? Después de muchos... No, a los 6 años. A los 6 años... Él está argentino y no fue al jardín, creo. Yo no. Al jardín no, fui al preescolar directamente. Pero... Esto después por terapia me di cuenta que me parece que mis papás no me querían. Porque... Este es el lado B de Fran, arrancó. Este es mi lado B. Escuchen, mujeres, escuchen que esta es la parte más divertida. Que aprendí, ¿no? Supe construir con esta experiencia que es tremenda, que después cuando yo la contaba alegre, la gente me decía, no te querían en tu casa, o tus viejos querían coger, o no sé qué historia. Porque desde los 6 años me mandaban solito a Córdoba, por ejemplo, una colonia, y me daban tipo verano entero. ¿Entendés? A mí los me dos mandaban turnos. Al campo de mi tío. No, es tremendo. Yo hoy pienso, le digo, mamá, vos me mandabas todo el verano al campo del tío sola. Me acuerdo que escribía en la máquina de escribir solita. No. Vale, uno aprende a cada cosa. Delatás tu edad, ¿cómo máquina de escribir? Bueno. A mí me mandaban, ¿no?, una colonia que era como un internado, todo enero, volvía un par de días, saludaba, me mandaban febrero. Claro. De niño fui una persona muy mala. Yo sé que como partero vendo algo muy bueno, angelical y medio chamánico. Y cosas así, no. Se hereda, o sea, la vida te puede retrucar lo que con un pequeño diablillo. Sí, con una escorpiana diabólica va a venir. Así que me mandaban todo enero, todo febrero a Córdoba, en invierno también. Por favor, de los 6 años. Quiero una foto de eso, vos Bondi con el bolsito. ¿Cómo sí, era? Muy gordito además. ¡Ay, mi amor! Muy gordito. Era fanático de la Coca-Cola. Cual cosa que me traumó que no puedo ver hoy en día. No me gusta lo dulce. No me gusta lo dulce, no, lo tengo totalmente reprimido. No quiero volver a ese. Con razón, a ese cuerpo, a ese niño gordo, malo. No, es tremendo, lo superé. No, lo superé con mucha terapia, religión, un proceso interno y recibir partero también. ¿Eras el grupo? ¿Eh? ¿Eras ñoño? No era gordo. No. Era el gordito, divertido, simpático, el que querían todos, Pancho, era Panchito. Mi amor. El gordito que siempre venía con una Coca-Cola. Me muero. Un pasado medio furioso. Por favor, quiero una foto de esa época, muera. Y en esos viajes, obviamente, eran mixtos. Por suerte. Había un montón de actividades muy copadas. El grillo a la noche, luces y sonidos, esos que me encantaban de campamento. Conocí una chica que se llamaba Patricia. Eso no me lo olvido más. No sé si tiene Facebook, no sé el apellido. No. ¿Patricia qué? Patricia por ahí debe tener 11 hijos hoy en día, no sé. No sé su vida. No. Patricia vivía en Avellaneda. Muy cerca de la cancha de Independiente. Patricia de Avellaneda, si nos estás escuchando, por favor, da señales de vida. Está el gordito de la coca acá, Patricia. Y entonces, los amores eran año. Claro, año. La veía enero. Ay, no. No la volví a ver hasta el otro enero. Mi amor. Pero la relación entonces, perfecta, o sea, escuchame. Es verdad, ahora la entiendo que claro, era verdad, pero para ese momento sufría. Ay, no. Lloraba, ¿te tomabas litros de coca o no? Sí, ahogaba las penas en coca en ese momento. Era lo más prohibido que conocía. Ay, mi vida. ¿Y hasta qué edad duró? Duró 2 años, creo. Dos veranos. El tema es que el primer verano me enamoré mal porque la saqué a bailar. Porque había baile a la noche. ¿Ella tenía 6 también? Ella tenía mi edad, pero era más alta. Obvio, y flaca. Obvio. Flaca, morocha. Un 10. Tipo un estilo Pocahontas, ponele, para que se imaginen. Algo hermoso. Y bueno, todo un año enamoradizo le escribí una carta de una hoja que me llevó un año escribirla. Para. Que escribía y tachaba, no, a escribir. Era para dársela al año siguiente. Al año siguiente. Claro. Con declaración, era la declaración, claro. Tipo, quería, quiero ser tu novio todo y todas esas para cosas. Para un baile. Me encantaría darte un beso. Un baile fue toda la relación. Sí, después había como un histeriqueo de los juegos, te elijo, me elegís. Tenía 6 años, chica. Claro, sí. Sí, había unas miradas. Sí, pero... O decirle a los compañeritos, che, qué linda que es. Y... Para que le digan. No me da arbola, no sé qué decía en ese momento, pero para mí algo claro. así. Le doy la carta, me dice que sí. Un beso. patético, seguramente, no me acuerdo ahora, pero hubo un beso que seguramente pero en ese momento fue alucinante. Sí. Y al cual, de esto también lo recuerdo, si se quieren reír, vuelvo del viaje de Córdoba y le digo a mi viejo, me tenés que llevar, porque tenía que ir a Avellaneda. Para mí ir a Avellaneda en ese momento era claro. irme a Chubut. Pero yo no sé, sabía su dirección. Era un viaje eterno. No, era tremendo. Y me llevó en auto. Ah, bien, grosso, viejo, te quería viejo. Tu viejo. Y después ¿viste? Se fue a pasear él al shopping, a mí me dejó en la casa de ella y vimos una película, It. Muy bien. ¿It? ¿O It? It, la del payaso. ¡Ay, Dios mío! Sí. ¡Qué friki! ¡Era una friki! No, pero las de terror da para sí. abrazar, ¿verdad? Como bueno, que... Da para bueno. la pachuche. Da para pero contener. A los 7 años clavaron un It. A los 7 años clavamos un It. Clavaron un It en la casa en Avellaneda. Un grosso tu viejo, te quería. Sí. Te quería. Sí, evidentemente lo quería sacar de encima, lo llevó a Avellaneda, ¿no? No, bueno, tenían otras intenciones. Andás a ver, los veranos hay que comprender a los padres. Vos ya, sí, ya lo vas a entender. Pero sí, muy enamoradizo. Qué buena onda. Sí, muy y así más de adolescencia. Patricia de Avellaneda, repito. Te estamos Pato, necesitando. Te estamos Pato de Avellaneda. Y más de adolescencia. Yo tuve como una etapa de al secundario también, como en la carrera éramos 2 hombres y cuando empezamos eran 160 mujeres. Chancha. En mi colegio fui también el primer hombre que entró al colegio, o sea que está había destinado a ser el único entre todas pero las mujeres. Pero por eso hablan femenino este tipo, escuchame. Claro. Sí, acostumbrado, sí. Con mi hermana, con mi vieja. Obvio. Así que también en el colegio yo he disfrutado mucho del colegio, de la facultad. Nada, siempre pasando he disfrutado. He disfrutado. Bueno, no mucho. Sé, yo creo que mejor escuchemos un tema, viste, para bueno, cortar dale, un poco dale. Este clima, porque dale. Yo ya, mira, no sé dónde vamos a terminar. José, ¿cómo lo ves? Para el ¿estamos? Bueno, dale, vamos a escuchar una musiquita y volvemos. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir, y esta alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible en este tiempo olvidado de Dios. Yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes de nuez como flores que alientan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar. Los brazos de mi padre en las banderas y una ceniza negra. Y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Y una ceniza negra, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va. Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Parirás con dolor. Tenés que poder con todo. Primero termina tu carrera. Volvé al trabajo, te vas a sentir mejor. No le hagas supa porque lo vas a malcriar. Pobrecita, tiene la leche muy aguada. Este bebé se queda con hambre. Te está tomando el tiempo. Ay, te quedó una panza después del embarazo. Tendrías que adelgazar un poco. Ay, lloras como una pavota. Hacele una comida rica, así él está contento. Los trapitos se limpian en casa. Algo habrás hecho. Por un mundo de mujeres genuinas, poderosas y libres. Enredo en el aire, el programa de las Casildas. Bueno, y acá estamos de nuevo al aire. Seguimos con Francisco, nuestro gran amigo al que adoramos. Y les recordamos que para comunicarnos con nosotros estamos en Facebook como Las Casildas. Ahí Juli puso que si alguien quería hacer alguna pregunta para Fran, nos la pueden mandar. Tengo un atravesado. Yo también. Las Casildas. Finoli, finoli. Si no, nos pueden mandar un mail a info@lascasildas.com.ar. La carrera de locución te la debo. Y acá bueno, no hay una pregunta, pero hay una amiga nuestra que creo que la conoces, Valeria Basinger, no sé si lo ubicas. No, no me suena, no sé. Acá dice es. Vale que dice es la que única ella te que quiere preguntar si alguna vez te dijeron que sos igual al mono de Capanga. Con ese corte encima. Podrían haber buscado uno mejor, pero sí, me lo han dicho. Y me manda una foto del mono de Capanga. Me muero, mira. Mira, en verdad estoy muy parecido ahí. Mira, no me veía parecido. De una pizzería en Quilmes, estaría si bueno por ahí a la compu, algo. Me quedo sin micrófono, te preocupes. Así que no la devuelta. Me quedo con la duda. Escúchame, Fran. No, igual en esa foto. Y recién escuchamos Cuando, de Jorge van der Mole. Contanos por qué elegiste la canción esa. Es un tema que conocí, que me hizo conocer Natalia, Nati Bromfen, la partera con la que yo trabajo. Y que quiero, admiro, la verdad que hay un amor desde la primera vez que nos vimos y nos encontramos en un parto en el Piñero, ella como partera y yo como alumno. Hoy en día trabajamos los dos juntos y la verdad que hay algo como que me une con ella que supera cualquier tipo de relación. La verdad que la quiero en el grupo y siempre se sabe que pasa totalmente como... Ella tiene un perfil totalmente bajo y la verdad que para mí es lejos, en este mundillo, es la mejor partera que puede haber. Qué y lindo. Es ella la que me llevó una vez a escuchar a este rosarino que me dijo que no era muy conocido y que la acompañe. Y yo me acuerdo como alumno de haberle dicho, le quemé la cabeza un poco con la partería y que íbamos a tener juntos una casa de nacimientos y que íbamos a trabajar de esto y que íbamos a cambiar los nacimientos... piensen que estábamos juntos en el Piñero y la verdad que hoy en día lograr eso, es la única persona con la que festejo el día que la conocí como el día del amigo y yo sé exactamente cómo la conocí, dónde la conocí y me parece que ese plus la gente que nos elige se da cuenta que aparte de ser parteros somos amigos y nos conocemos y no hace falta ni hablar muchas veces y somos muy muy parecidos los cuatro. La verdad que es un placer trabajar y encima con amigas, como ustedes dos que se eligen y que más hacen todo lo que tiene que ver la casita. Ahora están haciendo radio juntas, la verdad que eso está bueno como para valorar y un mimo para Nati que por ahí qué soy lindo. El RRPP del grupo, la cara visible. Sí, queremos las voces de ellas, convencelas un poco. Fran, ahora que vos vas a dar un paso al costado. Son difíciles de hablar y saben que su función no es esa y que no les interesa. Vos lo haces bien igual. De hecho, ya quedaste con una columna fija en el programa. Acabamos de abrocharlo. Sí, sí, acabamos sí. de firmar un contrato, quiero que firmamos lo sepan. Firmamos en un pedazo de su pollera. Bueno, acá vamos a sortear la pollera de Francisco, quiero que sepan. La primera que mande un mail se la lleva. Bueno, acá pusimos, a ver si te querían preguntar algo y demás. Y hay una mujer, vas a llorar, dice... Fran, mi próximo hijo lo quiero parir con vos. Te amo sin conocerte. Imagínate cuando te conozca. Soy Pame. Después Marcela Roberts, besos, no sé si te acordás, dice que te manda muchos besos de parte de Marcela Roberts, no sé si se acordará. No pudieron atender mi parto en marzo 2012 porque me enfermé. Gracias por el apoyo emocional. Ah, mirá, la próxima. Sí. Qué lindo. Muchos besos para ¿sos allá. De recordar así las parejas, las embarazadas? Sí. La verdad que uno lo encara de una manera muy vincular el trabajo, por eso es que terminan como lazos tan, tan fuertes con la gente que uno va acompañando. Me encanta como estar presente, por lo menos con un mensaje, el día de los cumpleaños. Damos fe que a tu cumpleaños van por lo menos, no sé. Sí, esa terraza. ¿Cuántas parejas desfilaron por esa terraza la última vez? Sí, mucha gente. Y eso me parece que está demostrado que está mucho mejor para la salud mental de todos, como estos vínculos son necesarios para que la salud se encare desde otra mirada. Me parece que eso es clave, como... Si uno se siente como acompañado, esto de que hay mucha gente que dice cuando entraron a mi parto sentía que entraron familiares o sentía que entraron amigos míos, compartir el nacimiento con amigos. La verdad que esas cosas son sutiles, pero la verdad que hacen que las cosas vayan por un mejor camino. Entonces, estar presente desde lo vincular, desde un mensaje, o estar presente en los cumpleaños cuando uno puede. Es verdad que la vida del partero es difícil y a veces no puede uno estar en todos los lugares, pero hay algo vincular muy fuerte. No sabemos, nos dejaste plantadas. No. Más preguntas. Dale. Florencia Braña dice, ¿cuántas mujeres rechazaron ser atendidas en el parto por Fran cuando estaba en el hospital? ¿Cómo? No entendí la pregunta de Flor. Sí, le mando un beso a Flor, que recién parió. También le mandamos un beso. Vimos fotos tuyas, Flor, estás bellísima. Es muy bella. No, me parece bella. Que lo que ella quiere saber es si hubo mujeres que rechazaron que seas vos su partero mientras trabajabas en el hospital. Ah, no, la verdad que este prejuicio que está como bastante instalado... Por ejemplo, no pasa entre las... No claro, pasa no tiene que ver con la embarazada, sino con el otro lado. Sí, por ahí tiene que ver más con los profesionales, con mismas parteras o mismos médicos como que lo ven como raro. En verdad, yo soy el partero también en un barrio en La Ferrer y ahí nadie se cuestiona nada, nadie me dice nada. Y son muchísimas las familias que uno acompañó y saben que soy el referente de ese barrio. A nivel de instituciones, que he pasado por un montón de hospitales, nunca tuve ningún problema con ninguna embarazada que me haya dicho algo. Porque también hay una imagen, que eso también es como para decirlo que es verdad, hay una imagen muy del médico hombre. Claro. Entonces, ahí a veces no se nota quién es médico, quién es partera. Por más que yo, cuando era partero de los hospitales, bueno, en el general no usaba ambos, pero cuando usaba ambos, estaban todos firmados y decía que era partero por todos lados para que me diferencien. Nunca tuve ningún problema con ninguna embarazada, pero sí, por ahí con alguna partera de la guardia, con algún médico, por ahí tiene que ver más por ahí, la verdad. Y el grupo, por ahí Bendy también, siempre se lo valoro mucho. Yo como fui muy denso de chiquitito, con tal de asistir en casa, le fui a tocar el timbre a todos los que asisten en casa hoy en día, y los conozco a todos. Bendy fue la primera que me dijo como, quédate tranquilo, ¿viste? Como vos sos hombre y va a haber gente que nos elija porque seas hombre y gente que no nos elija por ser hombre. Y está todo más que bien y eso está bueno que la gente elija. No tiene por qué ser una traba, por más que después el que me conoce sabe que soy lo menos parecido a un hombre. Sí, totalmente, trascendés el género. Y además, mi rol es pasar desapercibido. Si en algún momento o en algún parto se juega mucho mi presencia, ahí me estoy equivocando, sea hombre y sea mujer. Claro. Me parece que uno tiene que saber acompañar. Me acuerdo, yo con Nati también, hace un montón de años, trabajamos en un lugar, en La Sildani, en una villa ahí en Horacio Casco y Escalada, y fue cuando en ese momento por ahí para ti me hace una nota como el primer hombre que se recibe en Argentina y hace cosas de mujeres. Y le preguntaron a una mujer embarazada, y dice, ¿qué sentiste durante el embarazo y en el parto cuando te acompañó Fran? Y ella dijo como, cuando lo escuchaba, sentía que estaba escuchando a una mujer y a una mujer embarazada. Y eso me parece que es alucinante. Y yo lo único que hago es trasladar eso. Escuché toda mi vida a mujeres embarazadas, y es poder contarle a las que están embarazadas actualmente lo que me han contado las demás. Claro. Qué lindo. Más preguntas. Dale. De la gente. Flor dice que quiere decirte que tiene su placenta guardada en la heladera todavía. Nada, la íbamos a depintar con los hijos. Que me espere. Después, acá hay una mujer que dice, Marisol, dice, yo quiero saber cómo maneja los partos vaginales después de cesárea. Si toma mayor cuidado que un parto vaginal o no. No, está demostrado que hay que siempre favorecer un par, que esa mujer pueda parir. X fuese la razón de la cesárea. Y por ahí hay que entender, hemos acompañado un montonazo de mujeres que han tenido cesáreas, y me parece que es como un plus más el poder intentar y ayudarla a que esa mujer pueda parir si está con esas ganas y ese deseo. Pero no hay un impedimento alguno. Lo bueno es que hay que entender que no hay que vivirlo, siempre lo digo esto como muy claro, como que no hay que vivirlo como hay las diferencias o las polaridades entre los dos nacimientos. Siempre hay que entender de que esa cesárea se necesitó por ahí en ese momento para que ella hoy en día quiera parir. Entonces me parece que está bueno encararlo desde ese lado y no como una frustración, ni castigarse, ni una mirada muy desde la culpa. Así que acompañamos, lo más importante es saber dónde está ubicada esa placenta, y si esa placenta no tiene nada que ver con la cicatriz, esa mujer tranquilamente se puede dar la chance de volver a intentar parir. Buenísimo. Bueno, vamos con la última y seguimos con nuestro lado B. Dale. Manuela dice, ¿por qué no viajas más al interior? Ya estoy medio por mi tercer embarazo y quizás último hijo, y sigo eligiendo parir en casa y de nuevo sola y soñando como un equipo como el de ustedes. ¿Quién dijo? Manuela Azul. Ay, mira, Manu la acompañé por teléfono. Pará, no se puede quejar, Manu. Sí, sí. He estado por sí. teléfono en ese parto presente. Le mando un beso. Le manda, aparte, una siempre participa de las campañas nuestras. Una sí. genia, te mandamos un beso. Una genia y hace mucha movida allá en Gesell. Qué bueno. Y nada, la verdad que es difícil cuando uno empieza como a asistir a más parejas acá en Capital y tiene como que empezar a dejar de viajar tanto. Somos un equipo y eso hay que respetarlo. A mí me encanta la idea del partero itinerante viajando por todos lados. Pero tengo que respetar al equipo que no quiere como viajar más de 200 kilómetros. Claro, claro. Bueno, y para terminar acá, Nadia Pozzi dice que su hijo se llama Francisco por vos. Le mando un beso enorme a Nadia, que espero verla, yo que hace decir mucho que no la el veo. Papá eligió su nombre por vos. Por vos, querido. Me confirmó Bergoglio, no quiero decir nada, pero... Además es de tu barrio. Es de tu barrio. Es vecino, todos lo conocemos a Bergoglio. Todos lo sabíamos. Pancho, se puso su nombre, Francisco de Asís, todos lo sabemos. Escuchame una cosa, Fran, ¿sos de meter la pata así, de mandarte papelones? Así eso de no. esa frase desafortunada. Largá las tutucas y dale. No tanto. Trato de ser como bastante, no, por todo lo que tenga que ver con Piscis. Lado B, dale. No suelo igual meter como tanto como no. la pata. Tengo igual una anécdota, pero no sé si ya... No, eso guardalo. Pero no. No suelo meter como tanto la pata. No sos papelonero, no sos así como el chavo que se queda hablando y justo aparece atrás. No, esas cosas no me suelen pasar. Sí soy algo... papelonero de hacer lío siempre en todas las fiestas, de joder, de divertirme, pero no de... Soy fiestero, digamos. Soy fiestero. Ok. Buenísimo. ¿Y qué cosas son las que más te divierten y que te hacen reír? Y el estar con amigos se disfruta mucho. Y está buenísimo porque además con los tiempos que uno tiene, está bueno cuando uno se junta. Me divierte mucho, como decían ustedes recién, todo lo que tenga que ver con un festejo, como mi cumpleaños, el poder abrir la casa para tanta gente, el poder estar atento en algunos ¿Cuánto detalles. ¿Cuánto tiempo limpiaron después con Viole? Contame ese quilombo que les y quedó. Fue, la cara de Viole la tengo grabada. Si Viole no lo podía Viole no creer. Quería salir de la cocina. Viole encima es antisociable. No, que vos sos como muy expansivo. Una anécdota como que ella había comprado, no sé, tipo 50 cosas y vos la miraste como diciendo no. Sí, se iba la idea del cumpleaños de este año, por ejemplo, era hacer una gran chocolatada y me dijo... Y la invitación que mandaste. La invitación con el test de embarazo grabado con la orina, todo en vivo y en directo. Hermoso fue. El pis de Viole sí lo vio en medio planeta. Y me dice como... Le digo, comprá vasitos descartables. Y fue y compró 50. Y yo la miré como, tipo, ¿me estás jodiendo? Pero 50, no hay chance, es como... Está bien, es el primer cumpleaños que pasamos juntos y en festejo, entonces todavía no entendía la magnitud de lo que podía ser un cumpleaños. La entendió en la mitad de la fiesta. La entendió en la mitad de la fiesta y la gente que se quedó era hasta las 7 de la tarde y hubo gente que se fue a la 1 de la mañana. Es así, pero nada, me gusta mucho eso, como el abrir la casa, el invitar gente, el cocinar, el preparar algo, el estar esperando. Eso lo disfruto mucho, me parece. Está muy bien. Y sos de estar en los detalles, ¿viste? Así del te mando el mensajito para invitarte, sí, después te mando el agradecimiento. Sí, en eso me encanta. Sí, me encanta estar como en los detalles. Y me parece que son mimos. Y me encanta mimar a la gente, como también me gusta que me mimen. Ser mimado. Está bueno como estar en esos detalles. Yo te veo como el gordito de la coca, te juro. Yo creo que... Consigo foto, para la próxima consigo Por foto. Por favor. Yo creo que estamos para las secciones ya, ¿no? ¡Vamos! ¿Arrancamos? Joselo, tus dedos mágicos. 100% Piscis. Acá estamos. Nos acaba de decir, che, igual ustedes también cuentan, ¿no? No. ¿Contás vos? Ah, mirá. Nuestro lado B ya lo reconoce. Nuestro lado B es este programa. Nuestro lado B nunca termina. No, es inagotable. Si el nuestro es inagotable. ¿Para papelones? Julieta y además Mariela. Se renueva semana a semana. Eso es un golpe bajo. Mal. Bueno. Contanos tu anécdota pisciana. Bueno, igual lo estuve laburando toda la semana. Que hice la tarea. Yo tengo ascendente en Piscis y lo que más me caracteriza en Piscis es o cómo yo vivo esto de la misión en mi vida, el destino, esto que vine a ser partero y como esta mirada de salvar a la humanidad y cambiar los nacimientos y todo eso. Eso por ahí es lo que más me caracteriza a Piscis. Pero entendiendo que tenía que ser una situación graciosa y como el pisciano en el general se lo caracteriza más esto de lo colgado que es, hay una anécdota muy graciosa que me pasó una vez. Esto de un casamiento, nos invita una pareja que acompañamos, embarazada ella, todavía no estábamos, estábamos a meses del parto, pero ya nos había elegido y habíamos pegado tanta onda que dice, che, vengan a mi casamiento. Buenísimo, no hay problema. Tomé un mate, perdón, que me estaba muriendo. Bueno, para que se ubiquen estos momentos donde terminan las secciones de bailar. Estas secciones donde uno baila, entonces te ponen una musiquita media romántica, vos volvés a la mesa a la donde mesa está el plato. A comer, claro. ¿Está bien? Entonces ya había pasado, había como una especie de micrófono, tipo karaoke, una onda así que iba a haber en algún momento. Entonces, nada, algunos se iban y cantaban y se hacían los graciosos y alguna boludez así. Bueno, y en un momento también termina esa sección, volviendo a la mesa ponen un tema de Huff. Qué maravillosa estás esta noche, ese tema. No, si lo tenés, no morimos. No, paren, estamos en una radio trosca anarquista. No vamos a tener Huff en las computadoras, por favor. Pobre Huff. Eso se prepara. No, bueno, y se escucha ese tema, y como yo lo conocía, doy vuelta y agarro el micrófono y empiezo a cantar. Obviamente. No, pero hay algo peor. Estaba Huff ahí. No estaba Huff ahí, pero era el tema que los vinculaba a esa pareja romántica, y él iba a cantarle a ella. Entonces, cuando yo abro el micrófono y empecé a cantar, todo el mundo... ¡Cantá! ¡Dale! No, es tarde a la noche. No, y así que quedé así como me hice el boludo, volví a la mesa, el tipo después siguió cantando, y le digo a Nati, no nos eligen. Olvídate, en este parto no vamos a estar, Tachá la agenda, tachá la agenda, libre, que queda liberado el día. Sí. Y lo bueno que no, nos eligió, se bien, rieron, bien, hay bien. Muchas fotos de esa fiesta. ¿Hay video y... de eso? Me muero, muerta. No sé si hay video. En verdad, los videos apuntaban a él entrando al salón cantando. Yo arruiné todo. La romántica que él arruinó. Yo arruiné todo. Muy bien. Una de las épicas. Buena anécdota de Pisces. Sí, muy bien. Sí. Bueno. Están haciendo gestitos. Vamos, Joselo. Acá estoy yo, Pepa la pistolera. ¡Pam, pam! De texto. No Pepo nada. El pistolero. No, está muy bien. Me están avisando que hay un nacimiento en Pilar. Y están yendo muy las bien. Chicas para allá. Otro nacimiento libre. Festeja el perro. Está muy bien. Cuando escuché esta sección me moría de risa. Además, uno la conoce a Juli riéndose y el bang bang me mató. Bueno, sin dar tanto nombre, ¿verdad? Yo tiro directita, directa no. Pero no voy a tirar tanto nombre, por ahí es un enigmático para que todo... igual es muy fácil por ahí de sacar. Estás haciendo el villano canoso. Semana del parto respetado de hace 4 años, si no me equivoco, o 3, 4. Rosa Zaragoza de fondo. Me invitan a dar una charla a Rosario. Con una partera de acá de Capital y una médica de allá. No vamos a criticar porque sabemos que hay muchos fanáticos en Facebook. Pero nos invitan a dar una charla allá como partera de mucha experiencia, muy nombrada, que por ahí no le gustan mucho los hombres. Todos son hombres. Y a mí. Y lo loco, digo, como para el bam, bam, bam. Uno siempre habla como del respeto y el cuidado. Lo que terminó pasando en esa semana del parto respetado, que hubo que armar 2 mesas por separado, 2 encuentros por separado, no. Porque no se podía como... No, a pedido, no. A pedido de la mujer, como que no se podía compartir la mesa para que la gente del público pueda como hacer sus preguntas y sus comentarios. Tanto así ego, que es necesario tanto por ego. Eso, puede haber tanto ego, querida. Por eso el bang bang, más que merecido. Me encantó. Bueno, bang bang para... No, lo digo. Para el enigmático. Para el enigmático. Hoy, esta sección se llama igual ganando amigos con la Casilda. Sí, porque no. Es así. Ya está. Es así. Cambia chiste, Mariela. Entre los tres... No, lo voy a decir de acá a la eternidad. Por eso, no, después de acá me queda que se embaricen ustedes dos. No va a elegir nadie más, ya está. Tocamos yo no fondo. Te voy a elegir, Sabelo. ¿No? Mi marido está muy negado, no, Sabelo. No. Ya lo vamos a convencer de a poquito. De a poquito. Bueno, no nos queda mucho tiempo, Fran. Un placer, la verdad. Un placer para nosotras tenerte. Estar acá compartiendo y... Y bueno, será... Ah, así. No, dice la gente. Yo quiero saber quién es. Quiero saber quién es. Bueno, hay que adivinar. El enigmático. Es un enigmático, mujeres. Es enigmático. Claro. Se entiende muy claro. El que tira el nombre se gana la pollera de Fran. Ahora en un rato subimos la foto. A mí me da risa porque en cualquier momento, así como vos nos vas a asistir solamente a nosotras dos, nosotros no vamos a poder invitar a más nadie acá tampoco. Carla, cuando vino Carla. Ya está, la nota le hicieron pero igual. Sí, ya está, no hace falta volver a repetir otra nota. Carla habló mal de los taxistas. Carla habló mal de los taxistas. Sí. Vos hablaste mal. Y bueno, igual claro, es esto, el favor con favor se paga, ¿viste? Va y viene, sí. Va y viene la bala. Sí, ahí va la bala, la jala. Ni hablar. Bueno, Fran, bueno, un placer que hayas venido. No, igual, muchas gracias. Nada, esto nos sabora poco. Queremos la sección fija una vez al mes con el perrito, con Violeta, el bebé. Con todos. Bueno, al aire. Bueno, y gracias a ustedes también por estar ahí del otro lado. Y nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Espero que vos escuches mejor que hoy. Esperemos. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Joselo. Beso gigante y hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Adiós. Chau.